El garaje hermético. Charlas delirantes sobre simbología, mitos, leyendas, ocultismo, cultura pop. Con Masu y Cristian. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saludamos en una nueva emisión del Garaje Hermético. Me llamo Masu y estoy acá con Maese Cristian. Buenas noches, etcétera, etcétera. Para hablarles en el episodio de hoy, que es el número 13, para hablarles de un tema que, bueno, tal vez se lo veían venir. Sí. La precognición. Recordar el futuro. Un tema súper interesante sobre el que hay muchas cosas escritas, muchas cosas de ficción, muchas cosas de mitología también, ¿no? Un tópico recurrente en la ficción. En la ficción, pero que en la realidad es bastante tabú, ¿no? Exacto. O sea, en la ficción es algo como totalmente permisible, pero en la realidad es como algo bastante... principio, sí, de causalidad. Tabú. Tal cual. Bueno, precognición, que es del latín, prae, antes, y cognitio, la adquisición de conocimiento, ¿no? O sea, adquirir un conocimiento antes de que ese hecho o esa conocer un evento, ¿no? Suceda, claro. La capacidad de conocer eventos en el futuro. Pero que es un término medio genérico que engloba otros que podríamos decir, por ejemplo, no sé, premonición. Sí. Que viene también del latín pre, antes, y monere, advertencia o reto. Presentimiento, que no necesita ser explicada la etimología porque es sentir antes, ¿no? Presentimiento. Intuición, que viene de in, adentro, y tueri, mirar, vigilar. Presciencia también, y muchos otros más. No tanto en este caso como adivinar, porque adivinar es como que implica una apuesta, ¿no? A ver si la pego o no la pego. Esto, la precognición es como diferente, ¿no? Es como que hay una especie de seguridad de algo que va a suceder, ¿no? Exacto. O uno se da cuenta que un sueño era precognitivo cuando el hecho sucede. Claro, ¿no? Exacto. Que no eso es que... sería oniromancia, ¿no? Claro, también. ¿No? Pero en realidad es re loco porque vos decís, no es que yo sabía que iba a suceder. Claro. O sea, donde sucede decís, pucha, yo había soñado con eso. Sí. ¿No? No tanto por eso decía, adivinar, profecía, que es algo que tiene más que ver con la religión específicamente, ¿no? El pronóstico, que en realidad también es de vuelta, es una apuesta en base a probabilidades, ¿no? Sí, utilizando estadísticas. Claro. Es como decir, bueno, salís, ves que está nublado, o sea, no había ni una nube hace un rato, ya está todo nublado y unas nubes plomizas y me parece que va a llover. El perro está panza arriba, claro, me parece que va a llover. No es una premonición ni una precognición, sino que es una... Sí, según tengo entendido, que había leído por ahí, el término precognición en el siglo XVII se acuñó. Mira. Antes tenía otros nombres de los que hemos mencionado, ¿no? Claro, claro. Pero precognición específicamente en el siglo XVII. Dicen que lo acuñó ahora no me acuerdo el nombre, un explorador que fue a ver a un médico brujo de una tribu que le decían que podía ver el futuro y podía adivinar, claro. Y el loco no se la creía. Claro. Y cuando fue, dice, a ver al médico brujo, dice que el médico brujo lo miró y le contestó la pregunta que él le iba a hacer sin que tenga necesidad de hacérsela, ¿no? Claro. Y ahí él, contando esa anécdota, acuñó la palabra precognición. Mira, ese dato no lo tenía. Pero sí, bueno, desde la antigüedad, obviamente, viene esto de intentar... No sé si intentar, pero de darle bolilla a los sueños y a las señales, ¿no? Sí, exacto. Y que se fue perdiendo con esto del desencantamiento del mundo que hablaba Max Weber, ¿no? Que en realidad no fue tanto, creo yo, no fue tanto, como dicen a veces, el pensamiento racional el que mató esto del encantamiento del mundo, sino que fue el mismo cristianismo, el mismo comienzo del cristianismo, que fue cortando... Porque está esto de que antes, como decía, ¿quién era que decía? El mundo está lleno de dioses. El mundo está lleno de dioses, pasó a transformarse en Satanás, está en todas partes. Claro, entonces esas cosas es como que ya porque no se estos tocan. Espíritus en la época, ponele, de los griegos, de los romanos eran mensajeros entre los hombres y los dioses eran los daimones, ponele, que eran espíritus tanto de la naturaleza como espíritus personales que tenían la gente, ¿no? Y mismo que decíamos hoy, en Mesopotamia era igual. Claro, en Mesopotamia de hecho antigua, los ángeles vienen un poco de ahí, de la, claro, de la Mesopotamia, ¿no? Generalmente los dioses se aparecían en sueños o se aparecían en visiones y le informaban a los mortales sobre precauciones que tenían que tomar, ¿no? O sobre cosas que iban a ocurrir para que no... Entonces, bueno, esto de golpe, un mundo vivo que hablaba con la gente, con un montón de señales, ¿no? Que ellos de alguna manera también trataban de sistematizar esto, ¿no? Exacto. Con estos sistemas, ya fuera la auruspicia, era auruspicia, la auruspicia, o con los pollos, o con el vuelo de las aves, o con los sonidos de la naturaleza. El hígado de los animales, claro, ¿no? Tal cual. Y por eso también lo de las correspondencias, tanto en la magia como en diferentes sistemas místicos, que buscaban como tener una idea, ¿no? Decir, bueno, si yo veo, no sé, vi pasar una codorniz, la codorniz es el animal de tal dios, que entonces tal dios es el dios de tal cosa, entonces es como que va por ahí, ¿viste? Hay que tenía todo como un sistema, ¿no? Sí. Bueno, esto se fue perdiendo con lo que hablábamos, ¿no? El desencantamiento del mundo, donde de golpe, primero todas estas entidades, estos daimones, un poco se mimetizaron y se transformaron en los santos, ¿no? O los dioses mismos en algunos santos. Pero después, con la llegada del protestantismo, eso se voló porque no se admitían santos, no se admitían imágenes, solamente era Cristo y Dios y listo, y lo que dice el Evangelio. Entonces todo lo demás, esos daimones pasaron a ser demonios, ¿no? Y todo lo demás era brujería y el mundo dejó de hablar así. Dejó de ver magia. Claro. Obviamente magia. Después vino la racionalización y un montón de procesos se racionalizaron. También con la idea de que en algún momento íbamos a comprender todo, ¿no? No había un poder extraño detrás de las cosas, sino que tanto los mecanismos de la mente humana como el sueño o lo que sea iban a ser comprendidos. Sí, ¿no? Me da un poco la sensación de que ocurrió eso, e incluso yendo a contrapelo de la realidad, entre comillas, ¿no? Porque uno dice, sueño con tal cosa, te digo, soñé con tal cosa, luego eso ocurre. Sí. Y en vez de decir, wow, qué bárbaro, empezamos a preguntarnos, no puede ser, ¿por qué habrá sido? Y le empezamos a dar vuelta y terminamos no creyéndolo, aún teniéndolo enfrente, ¿no? Sí, puede ser, sí, tal cual. Después vamos a hablar un poco sobre los argumentos también escépticos sobre la precognición. ¿Qué pasa un poco por ahí? Es lo que decía, bueno, también es la ley de los números grandes. Vos podés soñar con un montón de cosas y algunas pueden coincidir, otras no. Y hay como un límite medio desdibujado entre la sincronicidad y la también. Y la precognición. Vos decís que fue sincronicidad, fue precognición, ¿no? Después también, incluso ya con las religiones monoteístas como el judaísmo, el islam y el mismo cristianismo, se le dio un poco de cosa a los sueños precognitivos. Igual, vos fíjate que en la tradición judía hay mucho esto de los profetas que interpretaban los sueños. También en el islam, los sueños de Mahoma. Las vacas flacas, las vacas gordas, ¿no? Aquel sueño del trigo desmejorado y el trigo bien hinchado, ¿no? Que significaban 7 años de abundancia y 7 años de penuria, ¿no? Claro. Era la interpretación que le daba. Creo que era un faraón, era el que preguntaba. Creo que era José. José era, ¿no? El profeta. Siempre se intentó buscarle una... No sé si una explicación, pero aunque sea una sistematización, ¿no? Como decíamos. Vos me decías también, Demócrito y Aristóteles estaban muy interesados. Sí, Demócrito y Aristóteles estaban interesados en este tema desde ángulos distintos, tal vez, ¿no? Demócrito por ahí comentaba que cuando la persona dormía, las emanaciones, decía él, de estos hechos futuros podían alcanzar a la persona que estaba soñando, que estaba durmiendo, y ver imágenes de lo que iba a ocurrir. Le llamaba eidola a esto. ¿Qué significa eidola? Lo que se ve, ¿no? Imagen, lo que está enfrente, la imagen, ¿no? Podía venir desde el futuro y de alguna manera y tocar al que dormía y podía tener una imagen. Sí. Pero para Aristóteles, en cambio, no. Las impresiones sensoriales del que soñaba podían moverse hacia adelante y si se quiere percibir lo que iba a ocurrir, hacia el futuro. Se proyectaba hacia el futuro. Son dos visiones, claro. No diría contrarias, pero sí opuestas, ¿no? Claro. Por un lado, la cosa, el evento es el que viaja hacia el durmiente, y por otro lado, el durmiente es el que viaja de alguna manera hacia el evento, ¿no? Claro. Pero sí que yo notaba esto, que el tema de la precognición en el pasado tenía mucho que ver con los sueños, estaba muy muy vinculado a los sueños. Hay casi más ejemplos o más comentarios sobre sueños que sobre visiones, ¿no? Que la visión, claro, es una cosa totalmente distinta, creo yo, ¿no? Claro, claro. La conciencia, bueno, uno está consciente, digamos. Sí. De hecho, había una práctica que bastante, no sé si común, pero que se hacía mucho, que era la incubación. Mm. Que iban a los templos a dormir para que en un lugar en el ambiente. Sí, en un lugar medio cerrado que te parecía una cueva, ¿no? Una habitación sin ventanas, nada, donde buscaban este contacto con algún dios que le diera una señal de algo, ¿no? Sí, sí, bueno, ya con una... Sí, llevaban sacrificios para entregar ofrendas. Bueno, sacrificios no siempre significa que iban a matar a nadie. Seguramente. Y bueno, y un pedido de esto, ¿no? A veces varios días hasta que el sueño aparecía, ¿no? Sacrificar es hacer sagrado, ¿no? Claro, que decíamos una vez, lo comentábamos alguna vez. Y, pero bueno, sigue siendo igual lo que se hace también con... De hecho, es la forma en que Cassandra, la del mito, ¿no? Mm. Hija de, ya te digo, era troyana, ¿no? Preguntale a Roberto. Le pregunto al señor Roberto Graves, Roberto Tumbas, Robert Graves, era hija de Hécabe y Príamo, troyana ella, que supuestamente dice, el mito dice que se queda dormida en un templo. En realidad, lo más probable es que estuviera realizando una práctica de incubación, ¿no? Que hubiera ido directamente a buscar esto de la profecía. Y se le aparece Apolo, que era el dios de la profecía. Le dice que le daba el don de ver el futuro, pero que tenía que hacerle un favorcito carnal, digamos. Más que Priapo parecía. No, ese era Apolo. Perfecto. Bueno, topillo. Ella primero, en un principio, accede, Apolo le cede el don de la profecía, y ella después le dice, no, ¿vos sabés qué? Mejor no. Ay, no, le dijo, no. Que Apolo sería un no dios, pero todas las minas le decían que no. Vos buscás los mitos, no pegaba una el chabón, era re luso. Bueno, perdón, Apolo, no te chive. La cosa es que, bueno, entonces Apolo se enoja, obviamente, y le dice, ok, me das un beso aunque sea, le dice, ella accede, le da un beso y le escupe en la boca y le dice, te doy el don de la profecía, pero lo que te va a pasar es que nadie te va a creer. Uf. Entonces... Y le pasó eso precisamente. Ella predijo la invasión griega a Troya. Nadie le creyó. Los griegos invadieron. Predijo que el caballo iba a ser una perdición para los troyanos. Lo fue. Y predijo que Troya iba a caer. Y cayó. Y nadie le creyó. No, estamos re bien acá. Nadie te preguntó, le decía. La cosa que no le creía. Y es una cuestión que se da mucho. Porque vos fíjate que también... otro mito muy interesante es el de Edipo, que también tiene que ver mucho con la profecía, con dos profecías. Sí. ¿No? Primero la profecía que le dijeron al padre, sí, Layo, Layo, que era rey de Tebas, ¿no? Con su esposa, con Yocasta. No podían tener hijos, fue al oráculo de Delfos, y el oráculo de Delfos le dijo que eso era una bendición, porque en realidad, si tenía un hijo, ese hijo lo iba a matar. Entonces el tipo, ¿qué hizo? Se volvió a la casa, no le había dicho nada a la mujer que había ido al oráculo. Fue por su lado, ¿viste? Vuelve a la casa y cuando la mujer se le acercaba haciéndole un mimito así, el tipo se hacía el sota y no quería saber nada. No, se da vuelta y se tapaba, ¿viste? La cosa que un día la mina se cansó, dijo, a mí no me jodes, lo mamó y... Bueno, tácate, tuvieron... Ahí. Arrumacos. Y la cosa es que si 9 meses después nace Edipo, el padre, acordándose de la profecía, le ata los pies, se los agujerea con un clavo y lo deja en un descampado. Hay diferentes creo que incluso el nombre de Edipo significa tobillas hinchadas. Los pieses. Y te quedan. Sí. Lo encuentran en un rey, el rey. Ya te digo el nombre porque no estoy bien para los nombres. Bienvenido a mi mundo de todos los días. que lo adopta como si fuera un hijo, el rey Pólibo, que lo lleva a Corinto, ¿no? Con su mujer lo adoptan como un hijo, y bueno, crece, se convierte en un muchachito vigoroso, se lo encuentra un día sin saber que era su padre, en un camino a Layo. Layo lo trata mal, le pega un latigazo, le correte, pibe, ¿viste? Y este se calentó, le tiró un lanzazo, se la clavó la lanza y el carro cae y muere. Uh-huh. Y muere, sin saber todo esto que era el padre, ¿no? Layo iba precisamente a ver al oráculo de vuelta para ver cómo sacarse de encima a la Esfinge. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó? La historia acá más o menos ya la saben. Él recurre al oráculo. El oráculo le dice que se aleje porque él iba a matar. Ya le había dicho igual, ¿no? Me adelanté. Ya le había dicho que iba a matar al padre y se iba a casar con la madre. Bueno, mata a Layo. Va a Tebas, se encuentra con la Esfinge, le adivina el acertijo. La Esfinge se mata. Él queda como el rey, porque el rey había muerto. Y toma a la esposa del rey, que era su madre, él no sabía. Bueno, cuando se entera, bueno, se arranca los ojos, ¿no? Esto, la madre se suicida también. Bueno, toda una tragedia. Pero acá está lo de la cuestión, ¿no? De tanto en la historia de Cassandra como en la de Edipo, es que es casi una maldición saber el futuro, ¿no? La precondición y la desgracia van de la mano. La precondición en ambos casos son una maldición, porque y aparte una especie de paradoja. Porque vos decís, si a Layo no le hubieran dicho nada, el tipo capaz que no lo mataba al hijo. O sea, no lo dejaba al hijo. Sí. ¿Qué hubiera pasado si lo habría criado como su hijo? Claro. Si a Edipo no le hubieran dicho que iba a matar al padre y a casarse con la tampoco madre. Tampoco se habría ido del lugar donde estaba. O tal vez no se hubiera enterado nunca que quien se casó era la madre. Sí. Entonces, y en el caso de Cassandra también, o sea. Está esta cosa del loop, porque si vos sabés lo que va a pasar en el futuro, realmente, y lo evitás, ponele, se puede, porque si lo estás evitando, entonces lo que vos sabías no era el futuro. Claro. O sea, si vos lo evitás, vos tendrías que ver que estás evitando eso en el futuro, si realmente vieras el futuro, ¿no es cierto? Es lo que trata Philip Dick en el cuento original de esta película que hizo Tom Cruise. Minority Report. Minority Report, el reporte de la minoría. Trata de eso, que después vamos a hablar un poco más específicamente, ¿no? sobre esto. Yo estuve leyendo también bastante sobre cómo la parapsicología trató el tema de la precognición, viniendo ya para este lado, ¿no? No sé si vos tenías algo más sobre el. No, no, porque. Que quieras encadenar con esto que veníamos hablando de Edipo y. Sí, no, más que nada aquello de que lo que decíamos hoy, ¿no? De que tanto en la antigua Mesopotamia, incluso los egipcios venían por el lado de los sueños. Los sueños. ¿No? Como que veían estas deidades avisándoles de diversas, en los mitos, ¿no? Siempre, de diversas desgracias, claro, que podían evitar, ¿no? Claro. A través de los sueños. Pero hay como una brecha, yo veía, porque parece como que eso, ¿no? Como que en la antigüedad. Se le daba bastante, bueno, lo que decíamos recién me parece que es, se le daba bastante preeminencia, luego el tema desaparece en medio de la historia y vuelve a aparecer a partir del siglo XIX, creo yo, claro, o un poquito antes, es como que empieza otra vez a ganar fuerza. Sí, hubo como distintas corrientes, porque por ahí había, en el Renacimiento hubo también una cuestión. Bien. Eso se me ha escapado. Pero no era algo, por decirse, muy mainstream, claro. O sea, por llamarlo, no era algo como en el pasado que todo el mundo. Y había que andar con cuidado porque. Sí, no te pobre Giordano Bruno. Exacto. En paz descanse, claro, pobrecillo. Pero bueno, y retorno a esto, hablábamos de lo de la parapsicología, que la parapsicología en general, en su origen, digamos, estudiaba dos fenómenos. Y uno era la percepción extrasensorial, la ESP por las siglas en inglés, que es Extrasensorial Perception, y la psicoquinesis. Movimiento a distancia. Claro, ¿no? Exactamente. La percepción extrasensorial es la obtención de información del mundo externo sin la mediación de procesos físicos conocidos, ¿no? O sea, de alguna manera obtener información de otra forma, ¿no? De, claro, no viendo, no oyendo, de la manera que lo hacemos siempre. Y lo mismo, casi lo mismo, de la psicokinesis es influir en el mundo externo sin la mediación de un proceso físico conocido. Exacto. ¿No? Telequinesis es mover cosas a distancia, en realidad. La percepción extrasensorial se divide en tres, que es la telepatía, que es la comunicación de mente a mente, la clarividencia, que es la percepción mental directa de objetos y eventos, y por supuesto la precognición, que es poder ver eventos futuros. La psicokinesis también se divide en dos, que es micro y macro, pero bueno, lo dejaremos por otra vez. Ahora bien, esto también en lo que hablábamos un poco, ¿no? Es algo aparentemente imposible, lo de ver el futuro, pero terriblemente común. Porque ¿quién no ha tenido un sueño que ha soñado algo que después sucedió? O pensar en alguien y que esa persona después apareciera, y ahí de vuelta volvemos a lo de la sincronicidad, ¿no? Sincronicidad o precognición, ¿no? Y acá porque la información parece fluir de una manera no convencional, o sea, contradecir el tema de causa y efecto. Exacto. ¿No? Estamos viendo el efecto antes que la causa aparente. Entonces, bueno, muchos, y acá tomamos de vuelta lo que hablábamos hoy, muchos escépticos como Martin Gardner y Richard Wiseman explican que la precognición es una especie de sesgo de la memoria, claro, ¿no? Donde se distorsionan selectivamente elementos, por ejemplo, de un sueño para que coincidan después con eventos posteriores, ¿no? Es decir, bueno, capaz que soñaste 20 cosas y una chiquita tenía algo que ver con algo que pasó después, pero si vos la ponés en el contexto del sueño no tiene nada que ver, pero vos selectivamente tomás eso como que es algo que tiene que ver con lo que sucedió, sí, ¿no? Pero bueno, esto mismo se preguntó John William Dunn, un ingeniero aeronáutico y autor irlandés, nacido en 1875 y fallecido en 1949, que escribió un libro muy muy interesante que se llama Un experimento con el tiempo de 1927. El tipo empezó a escribir este libro con un sueño también que tuvo en 1899, cuando era bastante joven, tenía 24 años. ¿Te acordás? Es un sueño de un reloj, ¿no? Él estaba en un hotel, no en el sueño, sino estaba en un hotel soñando, y en el sueño él tenía una discusión con un camarero. Eran las 4:30 en el sueño. Y él decía que eran las 4:30 de la noche y el camarero decía que eran las 4:30 de la tarde. Entonces discutían y de repente empezó a escuchar un montón de gente que le decía: mirá, mirá, mirá, look, look, dice en inglés. Y se despertó. Se despertó en medio de la noche y le vino la idea: ve a ver qué hora es. Buscó el reloj, no lo tenía ahí a mano, lo encontró dentro de un cajón, prendió una vela, algo, vio que eran las 4:30 en el reloj. El tipo quedó sorprendido, ¿no? Wow, yo estaba soñando que eran las 4:30 y miro el reloj y son las 4:30. Y estaba parado el reloj, se había terminado la cueva. No teniendo otro reloj como para saber qué hora era, bueno, le dio cuerda y siguió durmiendo. Al otro día cuando se levanta, se pone el reloj, va al lobby del hotel y ve que el reloj del hotel tenía casi la misma hora que el de él. O sea, un minuto adelantado estaba el del hotel. O sea, quiere decir que eran las 4:30 cuando se despertó. Y se ve que el reloj se cortó en ese preciso instante. Entonces, el tipo flasheó, ¿no? Y la mente le empezaron a saltar un montón de ideas. Dice, ¿cómo sabía yo qué hora era? Y primero lo que le vino, y esto entronco con aquello de Martin Gardner y Richard Wiseman, decían, bueno, capaz que inconscientemente mi mente sintió que el ruido del reloj se había parado y uno tiene tal vez un reloj interno que más o menos sabe qué hora es y me tiró esa hora, pero o otra podría haber sido que a veces uno entre sueños abre los ojos y ve, sí, y puede ver, pero él y, en este caso no, porque estaba dentro de un cajón. Exacto. Entonces, pero le quedó picando, ¿no? Dice, bueno, era una cosa muy extraña, ¿cómo supo qué hora era, ¿no? Todo esto hasta que varios años más tarde, en 1902, se embarca para África, va a pelear en la guerra entre los Boers y los británicos. Y allí primero tuvo un sueño que soñó que venían tres hombres muy cansados, tres europeos eran, pero muy tostados por el sol, como que habían caminado muchísimo, muchísimo. A él lo habían herido y se había ido. Estaba en el sur de África, pero lo habían mandado a Egipto. Mm. Estaba en Egipto en ese momento. Y veía aparecer estos tres hombres recontra cansados, caminando, todo tostado. Y al otro día cuando se levanta, llega el diario del campamento y ve que dice que se había logrado, tres europeos habían logrado por primera vez recorrer toda África en pie, después de bueno, no sé cuántos meses, recorrer toda África desde el sur hasta el norte a pie y habían llegado a Egipto. Se dijo, wow, es lo que yo soñé, ¿viste? Y se ve esto reforzado con otro sueño, mucho más específico, que es el del volcán, que ese seguramente lo leíste también. En 1902, también una isla, soñó él que una isla volcánica iba a ser erupción, ¿no? Sabía que 4.000 personas que vivían ahí corrían mucho peligro. Le quiso advertir a las autoridades francesas, en el sueño eran sí. Las autoridades francesas, de que esas 4.000 personas morirían, y se repite el número en el sueño varias veces, ¿no? 4.000, 4.000, 4.000. Bueno, al otro día llega el diario también al campamento, de Daily Telegraph, y con la noticia de que una isla francesa llamada Martinica en el Caribe, el volcán de la isla había hecho erupción y con la probable pérdida de 4.000 vidas. Él lee 4.000 vidas, ¿no? Pero bueno, Dunn leyó mal el número. Eran 40.000, no eran 4.000. Pero él leyó mal el número, tal vez por el mismo sueño, sí, ¿no? Claro. Que le había visto tantas veces la palabra cuando vino. Y no se dio cuenta de esto hasta 15 años después, cuando estaba escribiendo el libro de Un experimento con el tiempo, de que él le había pifiado que eran 40.000, el número verdadero, llamémosle, pero él había soñado con el 4.000 y había dicho siempre que habían sido 4.000 personas también en el hecho real. Entonces, esto es lo que le llamó mucho la atención. Él como que había soñado no tanto en el evento en sí, sino en la reacción que él había tenido al conocer ese evento futuro, ¿no es cierto? Al verlo en el diario. Él lo leyó mal y en el sueño lo vio mal también, ¿entendés? Entonces, bueno, llegó a la conclusión de como que uno reacciona como algo de su propia línea temporal, no al hecho en sí, sí, sino a cómo se entera uno de ese hecho, ¿no es cierto? Tal vez como más novelado, digamos, en el sueño, pero que tiene que ver con eso. Después llegó como una especie de conclusión de una mente universal, como una especie de conexión, ¿no? con los hechos futuros. ¿Vos tenías algo sobre Dunn? Sí, sobre Dunn. Por ahí la concepción que tenía él luego ya entrado en tema del libro, así que... No, pero dale. No, porque para él, bueno, él pone una analogía en el libro, ¿no? Que dice que para él pasado, presente y futuro coexisten, claro, ¿no? Dice que el ejemplo que pone es como que el tiempo es como un libro, ¿no? Claro. Dice, entonces, nosotros podemos conocer la página que estamos leyendo ahora y las páginas que ya leímos, ¿no? Pero las páginas futuras están ahí. Claro. Y tal vez en algún momento podemos hacer trampa y ojear un par de hojas más adelante, claro, y venir, ¿no? Tener ese recuerdo de alguna manera de lo que va a pasar un par de capítulos más adelante, ¿no? Claro. Eso por ahí es como él consideraba el tiempo, ¿no? Pone esa analogía que me parece que es súper interesante. Está muy bueno. Está muy bien. ¿Sabés qué me acordaba recién cuando contabas esto? ¿Te acordás la película de John muere al final? Sí. ¿Viste que hay una parte donde al protagonista le comentan, dice, estás dormido, dice, estás soñando que hay una bomba de tiempo en la cocina, la querés desactivar y no la podés desactivar? Querés correr y no podés correr, la bomba está por explotar y en el momento que explota te despertás y sonaba un trueno afuera. ¿Cómo sabía tu mente que tenía que hacer coincidir la explosión, claro, de la bomba con el sonido del trueno? Claro. Es muy loco. Sí, sí, sí. En verdad. Sí. Claro, viene por ahí y creo que tiene un par de ejemplos así, Dunn. No me los anoté específicamente, pero tiene, bueno, esto mismo del reloj también, ¿no? Sí. Es un poco como... ¿Cómo sabía? ¿Nunca te despertaste a la noche y dijiste, son las 3 y 42 y miraste el reloj y es las 3 y 42? Tal cual. Es raro. Bueno, después vamos. Algo vamos a decir sobre eso, que tiene que ver también con el déjà vu. Y, con la sincronicidad. Y, no sé si tanto con la sincronicidad, ¿no? Pero después, cuando veamos alguna de las teorías, vamos a hablar sobre eso. Buenísimo. El que habla bastante sobre Dune en su libro Time Loops es el autor Eric Wargo. Wargo. Que no coincide mucho con Dune en esto de. No coincide en las. A lo que llega Dune, ¿no? Dune hablaba de esta como mente universal, ¿no? Y él dice todo lo contrario, él dice que se basa, para él, para Wargo, dice que se basa más la precognición en la conciencia individual, ¿no? Claro. Ahora lo vamos a explicar un poco más o menos. Él empezó, Eric Wargo tiene un título de antropología en la Universidad de Emory, es escritor y editor de ciencia en Washington D.C., tiene un blog muy, muy interesante que se llama Night Shirt, algo así como el camisón, ¿no? La camisa de noche. Y escribió en 2018, escribió este libro que les estoy diciendo, Time Loops, que está muy bueno. Él empezó a estudiar esto de la precognición porque tuvo un sueño precognitivo sobre el atentado de las Torres Gemelas en septiembre del 2001, ¿no? El 11 de septiembre del 2001. Y una vez que tuvo ese sueño, él empezó a recopilar y se dio cuenta que había muchas personas que habían soñado, habían tenido sueños precognitivos específicamente sobre esto del atentado, ¿no? Y no solamente sueños, sino artistas que de alguna manera habían canalizado el hecho, ¿no? De una u otra manera, uh-huh, en diferentes medios. Por ejemplo, en uno de los casos más flasheros que él está en Time Loops es el de un artista plástico que se llamaba Michael Richards, jamaiquino estadounidense, que había hecho una escultura muy llamativa que se llamaba Tar Baby versus Saint Sebastian, o sea, el bebé de Brea, ¿no? De Brea contra San Sebastián. Ustedes la ven y es una persona de cuerpo entero, parada así, toda negra, color brea, digamos, con un montón de aviones incrustados, como San Sebastián tiene incrustadas las flechas, ¿no? Bueno, tiene un montón de aviones incrustados en el cuerpo. ¿Qué pasó? El tipo tenía una oficina en el piso 92 del World Trade Center. Y tenía esa escultura, la tenía ahí, en ese. ¡Qué locura! En esa oficina. Murió en los atentados. Estaba en la oficina cuando pegaron los avionazos, ¿no? La cosa, uno lo ve y dice, wow, ¿no? Después otra que en la revista Superman número 596 salió el 12 de septiembre del 2001, o sea, un día después, obviamente escrita y dibujada varias semanas antes, que en la tapa muestra dos torres destruidas y que fue retirada de circulación por DC, porque claro, había acabado de pasar eso, y esto en la tapa mostraba dos torres destruidas, ¿no? En junio del 2001, o sea, unos meses antes, The Coup, una banda de hip hop, había lanzado un álbum que se llamaba Party Music, que se ve una de las torres con una explosión, ¿no? Se ve la típica pose de hip hopera, así, la toma de abajo, ¿no? De los dos locos, del MC y el otro. Y arriba, en el edificio, se ve una explosión terrible. En marzo del 2001 había salido el episodio piloto de Lone Gunman, que era como un spin-off de Expedientes Secretos X, que eran los caballeros. Los tres. Sí, ¿cómo se llamaban? En español eran los solitarios. De Lone Gunman. Exactamente. Donde ellos descubren una conspiración del gobierno para secuestrar un avión de pasajeros y estrellarlo en el World Trade Center, ¿no? Terrible todo esto. Sí, estaba aquella película El Toque de Medusa, donde chocaba un avión contra un edificio, me acuerdo. Hay, y hay un que montón. Te comentaba de las cartas del juego de los Illuminati, que es del año 1982, que en el año 95 se agregaron otras dos cartas. Una que está el Pentágono humeando en el centro, Y otra que están las torres gemelas, una colapsando y la otra con una explosión. Y no recuerdo incluso, ahora no recuerdo dónde lo leí, había otra carta donde hablaba sobre guerra bacteriológica, Anthrax. Ah, la pelota. Que eso es un flash. No sé si venía en el juego original del 82 o la agregaron luego esa también. Claro. Pero interesantísimo. Terrible. Y bueno, decíamos hoy que escépticos como Martin Gardner y Richard Weissman han hablado sobre esto. También, porque acá voy a leer ahora un fragmento del libro de Wargo, pero también habla de lo de Aberfan que te hablaba hoy, sí. ¿No? Aberfan es un pueblito en Gales donde había una escuela. Es un caso bastante mencionado y está en muchos de estos cuando se habla, viste, de casos específicos de premonición, ¿no? Lo que sucedió fue que había una escuela muy cerca de unas minas. Unas minas de carbón. Hubo una avalancha de carbón y barro que arrasó la escuela. Murieron un montón de personas, 200 personas, una cosa así, muchos chicos, obviamente. Pero también hubo mucho reporte de gente que había soñado con lo que iba a ocurrir. Había un psicólogo que estaba estudiando la cuestión de la precognición. Vino una madre a hablarle de que su hija el día anterior le había contado que había visto la escuela tapada por una masa negra, ¿no es cierto? Entonces el tipo, cuando le contaron eso, publicó un aviso y dijo, bueno, a ver, alguien tuvo un sueño, una premonición sobre esto y le llovieron cartas a mares. Bueno, decíamos que los escépticos como Martin Gardner y Richard Weissman dicen que la gente cree en sueños precognitivos porque quiere que algo como la profecía sea real, que confirme su visión del mundo, ¿no es cierto? Pero Wargo acá hace una especie de toma de judo y dice, tienen razón, pero omiten decir que lo mismo es cierto para los argumentos escépticos. O sea, y les leo un fragmento del libro... La luxación va en dos direcciones, claro, toma. Les leo un fragmento de Time Loops de Eric Wargo. Dice, la sugerencia de Weissman suena bastante desesperada y difícilmente convincente de que esto fue solo una casualidad. En cuanto a cómo tantas personas informaron tales sueños, Weissman recurre al argumento de la ley de los grandes números. Estima que cada 365 sueños, noches de sueños, cada año durante la vida de un adulto entre 15 y 75 años, de unos 60 años, un adulto dado experimentará 21.900 noches de sueños y que puede soñar con un evento como el desastre de Aberfan una vez en todo ese periodo, ¿no? Estadísticamente, las probabilidades de tener ese sueño la noche anterior a un evento que coincida aproximadamente sería la de 1 en 22.000, dice. Pero dado que había 45 millones de personas en Gran Bretaña, todas sujetas a las mismas probabilidades, alrededor de 2.000 personas en cada generación tendrían la increíble experiencia de soñar con un evento como Aberfan de cerca antes de un evento real como este, dice. Decir que los sueños de este grupo son exactos es como disparar una flecha a un campo y trazar un blanco a su alrededor después de que ha aterrizado, decir, vaya, ¿cuáles son las probabilidades de que esto suceda? Pero la cuestión de la probabilidad versus la improbabilidad de una coincidencia suena bastante desesperada y difícilmente convincente. Ahí repite lo que decía al principio, ¿no? Y acá recurre a otro autor, ¿no? Como resultado, es igual de fácil usar la ley de los grandes números para hacer el argumento opuesto al de Weissman. El escritor Anthony Peake, que ya hemos nombrado acá, ¿no? El del Cheating the Ferryman, ¿no? Tiene la teoría de esto de revivir toda la vida en el momento en que uno muere, ¿no? Exacto. Contrarrestando la desacreditación de Weissman en los sueños del desastre de Aberfan, ofrece el siguiente cálculo. Hace un cálculo similar, pero apoyando la precognición, digamos, en este caso. Supongamos que existe una posibilidad en un millón de que cuando una persona sueña con un accidente de avión, ocurre un accidente de avión al día siguiente. hay 7.000 millones de personas en este planeta. Ahora, según un investigador llamado Hines, cada ser humano tiene alrededor de 250 temas de sueño en cada noche. O sea, no que sueñes 250 cosas distintas, sino que 250 elementos para usar y mezclar. Es un número, ¿no?, redondo. Entonces, por extrapolación, esto es 1.750.000 millones de temas de sueños cada noche. O sea, por cada persona, ¿no?, en todo el mundo. Asumiendo nuestra posibilidad de uno en un millón, de que en algún lugar del mundo un avión se estrella después de que una persona sueñe con un accidente aéreo, entonces hasta 1.750.000 personas pueden experimentar un sueño tan clarividente. Esto es 1.750.000 personas por desastre que ocurre y un mínimo de 547 millones de personas cada año. Experimentarán un sueño precognitivo absolutamente asombroso que será realidad al día siguiente. Es extraño lo callados que están todos, dice Speak, ¿no? Todos podemos jugar con la ley de los grandes números. Como diciendo, ahí tenés. Pero bueno, ninguna de las dos cosas termina de cerrar del todo, ¿no? Son de vuelta, es un juego de números esto. Seguro. La historia es que ahí hay algo que ocurre. Sí, hay algo que ocurre y el sueño. Y nosotros jugamos con números. Claro, exactamente. También está, muchos escépticos, está la cuestión de la que no hay pruebas científicas, dicen, ¿no? De hecho, vos buscas precognición en la, en Wikipedia, en algo pseudociencia. Y te dice pseudociencia. Sin embargo, a pesar de que dice eso, hay no solamente en el libro este de Wargo, sino en otros libros como de Dean Radin y otros, o hay un montón de pruebas, de pruebas de laboratorio que superan la probabilidad, que hacen, o sea, que le dan la derecha a la precognición, y dicen, sí, yo pude repetir este experimento, lo hice tantas veces y siempre dio más o menos la misma cantidad de probabilidad sobre el número de probabilidades, ¿no? Este tipo de estudio empezó en la década de 1930 con Joseph Banks Ryan y su mujer Luisa Ryan, que eran botánicos de la Universidad de Duke, en la que en 1935 inauguraron el laboratorio de parapsicología, ¿no?, de Duke, famoso. Famoso porque, bueno, una de las cosas que más les interesaba era el estudio de la telepatía, y desarrollaron estas cartas Zener, que eran, sí, un mazo de 5 cartas, un mazo de 25 cartas con 5 cartas diferentes, repetidas 5 veces, ¿no?, cada una. Que era, la han visto seguramente hasta en los cazafantasmas. Peter Reichman, pensé lo mismo. Que es el circulito, la cruz, el cuadrado, la estrella y las ondas tipo agua, ¿no? Acá se ponía un transmisor y un receptor que no se podían ver, o sea, no podían ver las cartas que habían tomado. Supuestamente el transmisor tenía que ver la carta y enviársela, digamos, al receptor. Y pronto comenzaron a ver que las personas que mejor habilidad tenían para, digamos, adivinar, entre comillas, cartas, a veces le pasaba que adivinaban mucho antes la carta de que el transmisor siquiera viera esa carta que iba a salir. Entonces empezaron con este estudio de la precognición. El matrimonio Ryan, ¿no? Un psicólogo inglés llamado Whiteley Carrington se interesó mucho por este experimento de los Ryan, pero le resultaba un poco aburrido el sistema, ¿no? Esto de las cartas, de las 5 cartas, poner a un tipo que le mande la carta mentalmente al otro, ¿no? Entonces ideó otro sistema. Él agarró y dijo, bueno, agarro un diccionario. Busco un objeto al azar, abro una página al azar. El primer objeto que veo lo dibujo y lo pego en una pared de mi consultorio. Aquí pone el psicólogo, ¿no? Tengo tantos objetos de prueba, ellos saben que tal día yo voy a pegar un dibujo, ellos tienen que intentar ver qué es lo que yo, lo que yo dibujé, ¿no? Tenía 250 sujetos que dibujaban lo que supuestamente veían y se lo enviaban, ¿no? Resultó que, bueno, los aciertos superaron las probabilidades, como pasó también un poco con las cartas Zener, ¿no? Pero lo raro, lo que le resultó raro era que muchos predecían lo que iba a salir. Por ejemplo, porque hacía esto durante toda una semana, pongámosle, eran 7 dibujos. Y las cartas no es que les llegaban todos los días, capaz que les llegaban el fin de semana. Claro. ¿No? Entonces, por ahí, les llegaban el fin de semana con fecha de antes. Poner que yo había dibujado una tetera el martes y un tipo le mandó que había visto una tetera el lunes, ¿entendés? Entonces, esto fue lo que le llamó la atención y dijo, bueno, le interesó más esto que el hecho de que alguien pudiera... Pudieran acertar, claro, porque claro. Mirá que hay cosas para dibujar, ¿eh? Exactamente. O sea, yo pongo una tetera un martes, pero vos la dibujaste un lunes y decís, upa. Claro. Bueno, ¿qué hizo? Repitió 4 veces el experimento. Creó otro conjunto como grupo de control, ¿no? Y con jueces nuevos. Y se repitió exactamente con la misma cantidad de probabilidad, o sea, con la misma cantidad de aciertos y de incluso de... como de supuestas precogniciones, ¿no es cierto? Ya en la década de 1960, los psicólogos Krippner, Ullman y el parapsicólogo Honorton del Centro Médico Maimónides de Nueva York se propusieron investigar lo que llamaron la telepatía onírica. Se hacía soñar a una persona que se consideraba sensitivo sobre una imagen que sería generada al azar después del sueño, ¿no? El tipo no tenía que decir que era que había soñado, ellos generaban una imagen al azar y bueno, de 8 noches tuvo 5 aciertos el tipo. Bien, por ejemplo. En 1970 y tantos, dos psicólogos del Instituto de Investigación Stanford, estos son muy conocidos, que son Harold Potthoff y Russell Targ, condujeron. Stanford no fue el de la cárcel. También. Bueno, esto fue lo que llevó. Estos fueron los que dieron lo de la visión remota, ¿no? Condujeron investigaciones, sí subsidiadas por el Estado. ¿Por qué? Porque le interesaba a la CIA esto de, claro, la visión remota, ¿no? De poder ver, no sé, un submarino ruso, a ver qué tenían adentro, algo así. La cuestión, ellos la hacían así: en un mapa buscaban una localidad al azar. Decían, bueno, esta de acá. Ponían al vidente y ellos iban al lugar después para corroborar, claro, exactamente. ¿Qué pasaba? Muchas veces se dieron cuenta que el tipo había descrito el lugar antes de que ellos llegaran, porque supuestamente lo hacían al revés. Ellos iban, veían y le transmitían desde ese lugar, le transmitían al vidente. Pero muchas veces le pasó que el vidente les decía lo que iban a ver antes de que llegaran. Entonces, bueno, empezaron a investigar eso también de la precognición. Ellos serían los que después desarrollarían lo que se llamó el proyecto Stargate, ¿no? En los 80s, este mismo Honorton, que hablábamos hoy de la telepatía onírica, que era un parapsicólogo, y Ferrari, que creo que también era parapsicólogo del laboratorio Bell en la Universidad de Princeton, hicieron una especie de recopilación de todos estos casos que venimos hablando, desde, ya sea de Ryan, desde Carrington, desde estos otros de Krippner y Ullman. Y dijeron, bueno, de todo esto algo tiene que salir, ¿no? Sí. Y les voy a leer un fragmento de otro libro, un libro de un parapsicólogo que se llama Dean Radin, que escribió, publicó en 1997, se llama The Conscious Universe, el universo consciente. Dice que Honorton y Ferrari examinaron la literatura científica en inglés para recuperar todos los experimentos que reportaron pruebas de precognición de elección forzada. Y encontraron 309 estudios informados en 113 artículos publicados entre 1935 y 1987 y aportados por 62 investigadores diferentes. La base de datos constaba con casi 2 millones de ensayos individuales realizados por más de 50.000 sujetos. Los métodos utilizados en estos estudios variaban desde el uso de tarjetas Zener hasta símbolos completamente automatizados generados por computadoras y presentados al azar. Los participantes más utilizados fueron estudiantes universitarios, en alrededor del 40% de los estudios, y los menos frecuentes fueron los propios experimentadores, alrededor del 5% de los estudios. Las personas habían sido probadas tanto individualmente como en grupos. Los objetivos fueron seleccionados de muchas maneras. Algunos estudios utilizaron métodos casi aleatorios basados en eventos naturales como las temperaturas mínimas diarias promedio registradas en un gran grupo de ciudades ubicadas en todo el mundo. Otros estudios utilizaron métodos informales como el lanzamiento de dados, el barajado de cartas o técnicas más formales como el uso de tablas de números aleatorios preimpresos y generados electrónicamente por generadores de números, ¿no? El intervalo de tiempo entre las conjeturas y la generación del objetivo futuro osciló entre milisegundos y un año. El resultado combinado de los 309 estudios produjo probabilidades contra el azar de 10 millones de billones a 1. Contra el azar. El azar, ¿no? Esto eliminó el azar como una explicación viable. La posibilidad de un sesgo de selección de información, llamado el problema del archivador, fue eliminado al determinar que el número de estudios no publicados y sin un éxito requerido para eliminar estas probabilidades astronómicas era de 14.268. Mucho menor, ¿no? Un análisis posterior mostró que 23 de estos 62 investigadores, el 37%, habían informado estudios exitosos, por lo que los resultados generales no se debieron a uno solo, ¿no es cierto? O dos experimentos tremendamente exitosos. En otras palabras, el efecto de precognición se había replicado con éxito en muchos experimentadores diferentes. Un flash, ¿no? Yo había, creo haber leído en algún lado que Carl Jung comentaba que en este tipo de hechos había un componente emocional muy fuerte, claro, que era el que posibilitaba, ¿no? Que a veces en laboratorio dice no funciona porque falta ese componente emocional muy muy muy fuerte, ¿no? Y había otro experimento que se hizo una vuelta con imágenes generadas por computadora. Tampoco voy a saber dar precisiones porque soy un desastre, pero en este caso los experimentadores, la computadora iba a generar una imagen cualquiera o una imagen de alto contenido sexual, pero la iba... ¿Lo tenés ahí? Lo tengo bien. Buenísimo, entonces dale para adelante, porque claro, es interesantísimo eso. Daryl Bend, se llama el experimentador, es un psicólogo social de la Universidad de Cornell, que fue a ver a este Honorton, que hizo toda esta recopilación de casos, porque le había interesado mucho, y llevó adelante una serie de 9 largos experimentos con 1000 estudiantes. Y es como decís vos, la computadora ponía como dos o más cortinas, no sé exactamente cuántas eran, y vos tenías que elegir una. La cosa era que la computadora generaba después el contenido erótico, pero exacto, no porque vos la habías elegido, la generaba después al azar, un milisegundo después de que vos cliqueabas. Entonces vos no podías saber qué había detrás. ¿Qué había detrás? Nunca, porque no había nada en realidad. Y esto también Dean Radin lo había en los 90s, el parapsicólogo que habíamos hablado antes, había hecho una serie de experimentos también que medía la presión, la frecuencia cardíaca y la conectividad de la piel mostrando fotos. Y una era un paisaje tranqui, fotos eróticas o fotos muy chocantes como una autopsia. Exacto. ¿No? Y registró que las eróticas también provocaban reacciones antes de que las vieran, ¿no? O sea, reacciones en la piel. En la piel, sí, sí. Lo que tendría que provocar cuando uno las ve, pero antes. Exacto. Daryl Bend, como te decía, este psicólogo de la Universidad de Cornell, hizo esta serie de experimentos y logró ciertos resultados realmente muy llamativos. Y te voy a leer un fragmentito acá. Genial, ¿no? Dice, Ben tenía una razón para seleccionar la pornografía. Pensó que si las personas tenían percepción extrasensorial, entonces tendría que ser un rasgo adaptativo, un sexto sentido que se desarrolló a lo largo de millones de años de evolución. Si nuestro sexto sentido realmente tuviera orígenes tan antiguos, supuso que probablemente estaría en sintonía con nuestras necesidades e impulsos más antiguos. De acuerdo con esta teoría, preparó el experimento para que un subconjunto de las imágenes ocultas despertara a los estudiantes. ¿La premonición de una imagen pornográfica los animaría a mirar detrás de la cortina correcta?, se preguntaba. Los datos parecían confirmar la hipótesis de Ben. En las pruebas en las que usó imágenes eróticas, los estudiantes seleccionaron su ubicación el 53% de las veces, o sea, por encima de la media. Esto marcó una pequeña pero significativa mejora con respecto a las adivinanzas aleatorias. Gravísimo. Sí. Ben publicó su paper con estos largos 9 estudios con 1000 estudiantes diferentes como una prueba de que la precognición podía ser probada y replicada. Él ponía todo lo que había hecho, cómo lo había hecho el experimento, no se guardaba nada para él. Decía, mira, si vos lo querés replicar, acá lo tenés, haces así, tiqui tiqui tiqui tiqui, vos seguís estos pasos y de hecho lo replicaron. O sea, primero hubo un escándalo bárbaro porque el tipo publicó el paper, ya te digo, en 2010 y hubo toda una historia en el Journal of Personality and Social Psychology, o sea, que es un órgano oficial de la psicología, ¿no? Los que lo publicaron tuvieron un lío también, sí, ¿no? Sí. Fue bravo. El paper se llamaba Feeling the Future, evidencia experimental de influencias retroactivas en la cognición. Tanto es así que saltaron un montón de papers queriendo asesinarlo al tipo directamente, pero muchos otros que al principio eran muy escépticos, después lo revisaron. También estamos hablando en un contexto que hubo una crisis de esto del peer review, ¿no? Que se descubrió que muchos papers que se publicaban no los revisaban y pasaban como que pasaban, y después cuando se querían replicar, incluso cosas que no tenían nada que ver con nada, entre comillas, paranormal, sí, como la precognición, ¿no? Cosas mucho más banales, si banales, se quiere. Puramente científica de laboratorio, ¿no? Claro. O como queramos llamarlo. Pero que no se. Hubo una crisis de replicación, ¿no? De experimentos. Entonces, bueno, le saltaron con los tapones de punta a Ben. Tanto es así que se redactó una refutación que se publicó junto al paper de Ben en la publicación original, ¿no? Y decía que lo escribió este Wagenmakers. Dice que los problemas que vio en el artículo de Ben no eran específicos de la investigación paranormal, dice él. Algo está profundamente mal con la forma en que los psicólogos experimentales diseñan sus estudios y reportan sus resultados estadísticos. Esperamos que el artículo de Ben se convierta en una señal para el cambio, una escritura en la pared. Los psicólogos deben cambiar la forma de analizar los datos, dice, ¿no? De alguna manera dice, bueno, si esto es verdad, entonces todo está mal. No, lo que hizo Ben. Está mal cómo estudiamos las cosas, porque claro, no podía ser. O sea, tal cual. Es preferible decir, la ciencia no funciona, se rompió. Talota, se rompió. Pero esto no puede ser verdad. Pero bueno, se replicó muchas veces el experimento de Ben. Entonces cuando dio resultado. Hay que también, cuando la gente dice no hay evidencia científica, sí la hay. El hecho de que, digamos, la gran mayoría del cuerpo de científicos del mundo no la quiera aceptar, por más que se haya podido replicar, bueno, es otra cosa. Tal cual. Es otra cosa. Porque las cosas ocurren independientemente del nombre que le quieras poner, ¿no? Tal ciencia cual. O pseudociencia, voy a ponerle el nombre que quieras, pero cuando las cosas ocurren, ocurren. O sea, no. Pero bueno, en este caso está ciencia, te puedo decir, porque si el tipo lo pudo replicar, uno de los criterios es ese, ¿no? Tal cual. No solo él, otros investigadores. Que sea replicable. Pero bueno. Que después no me guste, pues mira, eso ya es. Como es que dicen, harina de otro costal. Así que bueno, y tenemos. Wargo cita en el libro, en Time Loops, una cuestión sobre Freud muy interesante. Es un sueño que tuvo Freud. Es un sueño que se habla mucho a veces porque fue como el puntapié inicial para la interpretación de los sueños. Uh-huh. Que publicara el libro, La Interpretación de los Sueños, en 1899, ¿no? Fue un sueño. Donde él veía a una paciente, la paciente tenía un problema, él decía que le habían dado una medicación que le había hecho mal, en el sueño él le miraba la boca, dentro de la boca, ella abría la boca y veía manchas blancas cerca del esófago, y decía que podía ver a través del paladar hasta el interior de la nariz, como que le faltaba el paladar, ¿no? Él lo interpretó, y acá viene todo esto de la interpretación de los sueños, ¿no? Como que había proyectado la culpa. él había mandado a esta paciente con otros médicos. Otros médicos le habían dado distintos medicamentos. Y la paciente, la verdad es que no mejoraba, ni siquiera ni en lo psicológico ni en lo físico. Y él sentía culpa, pero internamente también se la proyectaba a los otros médicos. Y él veía en el sueño, con esto de como que los medicamentos le habían comido la boca de la mujer, que le estaba inconscientemente echándole la culpa a los otros, ¿no? Entonces, bueno, hace el análisis en esto de la proyección de la culpa, y se hace muy, muy famoso esto en ese libro. Pero la cuestión que dice Wargo, una cuestión muy interesante acá, ¿no? Es que tal vez no se dio cuenta nunca Freud de que era un sueño precognitivo con lo que le iba a pasar a él. No sé si saben que Freud tuvo cáncer en la boca. Uh-huh. Y tuvo que ser una cuestión terrible, ¿no? Porque pasó un montón de intervenciones quirúrgicas. Y terminó sin el velo del paladar. Sin el techo, digamos, del paladar. Se le diagnosticó primero porque le habían salido unas manchas blancas de la misma manera que él lo vio en el sueño. Cuando le sacaron el paladar, obviamente te queda la parte de la nariz abierta, conectada con la boca. Lo mismo que él había visto en el sueño. Entonces dice, es una precognición no vista. No reconocida. No reconocida, ¿no es cierto? Tremendo. Y acá es donde Wargo es como que se abre. Wargo empezó siendo como un junguiano y se abre de Jung. Él dice que, por ejemplo, en el caso también de Jung, con el famoso sueño del escarabajo, donde el escarabajo golpeaba la ventana, y la paciente había soñado la noche anterior que un escarabajo dorado le daba. Él dice que era una precognición mal interpretada también, que claro. Jung lo interpretó como una sincronicidad, claro. En realidad era una precognición de la paciente. Entonces se abre un poco de la teoría junguiana acá, ¿no? Y cada uno tiene una teoría. Un autor que escribió mucho sobre precognición es uno de mis autores de ciencia ficción favorito, que es Philip K. Dick, ¿no? Ya hablamos de él, hablamos de Minority Report. ¿Para qué sí, no? No me acuerdo. Sí, en otros programas seguramente que hablamos de él. Minority Report es de 1956 y habrán visto la película, ¿no? Hay unos mutantes que son como savant, en realidad. Los tipos, el cuento tiene un idioma medio que para el día de hoy con la corrección política sería medio brutal, que dice son unos idiotas, o sea, que no sirven para otra cosa, o sea, no sirven como para la vida real, no pueden tener interacción, o sea, tienen como una especie de retraso cognitivo en algún sentido, pero pueden ver el futuro. En la película uno ve que el pensamiento o la precognición del savant se proyecta sobre una pantalla y uno puede ver lo que está viendo, ¿no? Cuando, o sea, alguien le pone una pistola en la cabeza a otro y le dispara. Y lo utiliza la policía y el Estado lo utilizan para prever crímenes. Exacto. En el libro es distinto, no se ve lo que están viendo ellos, sino que los savants hablan todo un galimatías inentendible y hay una computadora que lo interpreta y larga la bolilla. No, la bolilla no es como la película. Larga la cinta agujereada. Bien, buenísimo. Y es del 50 y pico del cuento, ¿viste? También son tres. ¿Y qué es el informe de la minoría? Resulta que hay dos de estos tres savants, hay dos que coinciden y uno que no en la visión. Entonces, el que no es el informe de la minoría o reporte de la minoría. Los otros dos es el que se toma por dado. Claro. Si los dos coinciden, va a suceder eso. El otro es como un descarte, ¿no? Es una visión de descarte. Entonces acá lo que plantea Dick en el libro es que el protagonista, que es el que trabaja para el informe de la minoría, para el departamento de policía, si es el precrimen, uh-huh. es acusado como que va a cometer un crimen y va a matar en el cuento, al menos, va a matar a un político bastante importante, un militar, creo que es. Entonces, bueno, el tipo se escapa. ¿Y qué pasa? El militar este quería dar de baja al informe de la minoría. Y acá el tipo se ve en una encrucijada. En una encrucijada. Dice, si yo realmente evito el crimen, escapándome, dice, entonces va a querer decir que los Avant se habían equivocado. Entonces el tipo que hace, decide ir y matarlo al militar. ¿Por qué? Porque él creía en el precrimen y no quería que se quitara el precrimen, ¿no? Entonces, es como una profecía autocumplida. Él, exacto. Para cumplir la profecía tiene que actuar. Pero también está de vuelta lo que más plantea Dick, creo yo, con todo esto, es que realmente veían el futuro los tipos, porque si los tipos veían que él, no en ese caso, porque en ese caso sí se cumple, pero en otros casos que él iba y evitaba la muerte de una persona por esta premonición, ¿realmente estaban viendo el futuro? ¿O estaban viendo una posibilidad, una vía? Algo paralelo, ¿no? Un camino. Claro, una especie de futuro paralelo. Porque si vos lo prevés y lo evitás el crimen, ese crimen nunca sucedió. Claro. Entonces, ¿cómo vio algo que nunca sucedió? Tendría que verte a vos evitando el crimen en vez de el crimen en sí. Capaz que era como decía Leibniz, ¿no? Cuando hablaba de que, no sé... O la del gato de Schrödinger. Claro. Las dos cosas se partían. En un momento el gato estaba vivo y muerto, ¿no? aquello de, ¿no? El mejor de los mundos posibles, ¿no? Claro. Capaz que los locos veían varios caminos y de esos caminos veían el peor. Claro. Y los otros, ¿no? Digo yo. Tal cual. Bueno, acá también vemos algo similar a lo de Edipo un poco, ¿no? Porque tratando de evitar la profecía la cumple. Y este es al contrario, la cumple a propósito para que se cumpla de alguna manera. ¡Cumpliste! Sí. Es increíble. Pero está eso, ¿no? Está esa cuestión paradójica de qué es lo que vieron realmente. Después otro libro donde toca el tema, lo tocan muchos temas, el tema de la precognición. Philip Dick, de hecho, bueno, en varias de sus novelas, una de sus precogs, ¿no? los precognitores, una de sus pesadillas era, claro. De hecho, a él mismo le pasó de sentir que su hijo tenía una enfermedad específica, en una especie de hernia en un testículo, porque lloraba mucho. Lo lleva al médico y tenía exactamente lo mismo. Esto era cuando ya había tenido aquella experiencia de Valis, ¿no? En el año 74, que como que tuvo una visión de un rayo rosa que le pegaban en la frente. Bueno, pero después hay una novela anterior, ¿no?, a todo esto. Hay una novela del 56, del mismo año de Minority Report, que se llama, en inglés se llama The World John's Made. Que en español se llamó Tiempo Doblado, que está muy buena. Es en un futuro medio distópico, un mundo medio posapocalíptico. También hay muchos mutantes precognitivos. Y específicamente uno que se llama Jones. ¿No? Que el tipo forma una especie como de partido militar, secta alrededor suyo. ¿Cuál es la característica principal? Puede ver un año en el futuro, este tipo. Ve un año hacia el futuro. Entonces la gente confía ciegamente en él, ¿no? Se transforma en una especie de poder político muy fuerte y termina ganando elecciones, y el protagonista lucha contra él, ¿no? Sabiendo que en medio no tiene posibilidades porque el otro le puede adivinar todas las jugadas. Pero ¿qué pasa? Al final, el tipo le hace un montón de atentados, lo quiere matar, nunca lo pueden agarrar, ¿viste? Al final, Jones mismo busca la muerte. Él sabe que iba a morir, porque a partir de un momento no veía más un año hacia el futuro. Entonces sabía que en algún momento iba a morir. Y entonces una de las balas que iba disparada a uno de sus guardaespaldas, él se tira en el medio y la recibe él, ¿no? Tal vez como esto de vuelta, de como que la precognición, una maldición. Exacto, ¿no? Se quiso desembarazar de aquello, ¿no? Y esto me trae a la colación de que la vez que lo leí, nunca lo busqué específicamente esto, ¿no? De que voy a decir, pero me parece como que se basó en Hitler, este personaje de Jones. Porque muchos decían que Hitler tenía como una especie de cosa precognitiva, porque lo han querido matar varias veces y el tipo se salvaba por nada. Por un pelo, sí. Por un pelo. Entonces, creo que tenía esa idea Philip Dick, y esto que terminó siendo como una especie de dictadura, este Jones, ¿no? Y tenía como un séquito que era un partido político, pero al mismo tiempo el tipo era como una especie de mesías, ¿no? Entonces me parece como que tiene esa cosa medio de basado, tal vez, digamos, en Hitler. Hay que comentábamos hoy de este Morgan Robertson, que habría escrito aquel libro de Futility, The Wreck of the Titan. Claro, y hablamos también en el programa pasado de la sincronicidad, ¿no? Sincronicidad. Ese fue en 1912, ¿no? Donde él tiraba data sobre un barco titán que se hundía, que, bueno, muy cercano mismo, la cantidad de personas, la cantidad de botes salvavidas, el lugar. Chocaba un iceberg y tal. Este hombre, Morgan Robertson, también escribió otra novela que se llama Beyond the Spectrum, del año 1914, donde Japón ataca a Estados Unidos bombardeando, dice él, con máquinas voladoras, la flota militar y los navíos que están en Pearl Harbor, ¿no? Y Japón intenta invadir Estados Unidos por la bahía de San Francisco. Luego, bueno, el bombardeo de Pearl Harbor por parte de Japón fue en 1941. Y efectivamente había planes de Japón de entrar con submarinos por la bahía de San Francisco. Este hombre tenía la bola de cristal. Tenía la bola de cristal, tal cual. Hay ejemplos, ¿no? En literatura, en cine también, ¿no? Un montón. Es increíble. Stanislav Grof. Grof. Vos lo tenés, lo conocés, ¿no? De la psiquiatra. La psicología transpersonal, ¿no? Informó en una serie de experimentos que parecían demostrar que la precognición a corto plazo puede ser estimulada por sustancias químicas dentro del cerebro. Específicamente, o sea, él lo vio con el caso del LSD, el ácido lisérgico, ¿no? Ya tenía licencia para poder experimentar. Claro, claro. Grof informó que en determinadas circunstancias las personas bajo la influencia del LSD mostraban la capacidad de mirar ligeramente hacia el futuro. O sea, que sabían con antelación cosas que iban a suceder, ¿no? O reaccionaban ante cosas que todavía no habían sucedido. Que de hecho, hoy cuando hablabas sobre lo de ir a una cueva y estar un tiempo ahí para contactar con una entidad que te va a decir, ¿no?, lo que puede llegar a ocurrir y tal, me recuerda mucho a lo que uno lee sobre los chamanes y la preparación previa que hay a este consumo de enteógenos, ¿no? Donde el chamán le recomienda a la persona que se aísle en un lugar y que entre en la sintonía propicia para recibir el mensaje, ¿no? Por ejemplo, quiero saber qué camino tendría que tomar mi vida. Entonces, andá, aislate en un lugar, medita sobre eso, y entonces cuando hagas uso del enteógeno, la deidad específica te va a informar, pero porque estás en tema, ¿no? Estás fuera de lo consensual, ¿no? Claro, si se quiere, claro, claro. En una sintonía específica y especial, ¿no? Esa es una de las cosas. Lo mundano al costado. O aislarse. Y otra es lo que hablábamos hoy de la emoción muy fuerte. Exacto. ¿No? Son como violenta. Dos cosas que parecen repetirse constantemente en este tema de la precognición. Y mira, acá encontré algo interesante que Jeffrey Kripal, ¿no? Dice que la emoción fuerte o el pathos, particularmente en torno a un trauma y la muerte, es el catalizador más común de los eventos paranormales fuertes. Dice. El trauma, al parecer, es lo que electriza o magnetiza y, por lo tanto, potencia la imaginación. El trauma es la tecnología de la telepatía, dice Kripal. Y Wargo escribe a esto, ¿no?, en su libro Time Loops. Dice: quiero sugerir, sin embargo, que el trauma no capta del todo lo que pudo haber resonado a través del tiempo, alimentado los sueños y las premoniciones y las obras de arte de las personas en los días y meses y décadas anteriores a la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Al 11 de septiembre del 2001, o antes del 14 de abril de 1912, que es cuando se hundió el Titanic. Mirá lo que dice, esto es muy interesante. Recordemos que Wargo se transformó medio en freudiano, se fue del jungianismo y se hizo un poco freudiano. Dice: fue más bien la mezcla inaceptable de horror culpa, excitación vertiginosa y asombro. Dice, la forma en que disfrutamos de la tragedia, dice, que no puede reconocerse conscientemente, porque no puedes decir, ah, qué bueno. O sea, es como que el inconsciente la entierra enseguida, esa emoción. Sí. Dice, lo que transmite, eso, o sea, ese goce de la tragedia, es lo que transmitió la señal psíquica. En el psicoanálisis lacaniano lo llama jouissance, en francés, ¿no? Como disfrute, ¿no? Un goce. Dice, no existe una palabra equivalente en inglés, bueno, al español pasa lo mismo, que capte el placer doloroso, horror en la felicidad u horror dichoso de jouissance lacaniano, ¿no? Generalmente se traduce simplemente como disfrute, pero es uno de los conceptos centrales en el psicoanálisis lacaniano. Freud había entendido los síntomas como una forma de elaborar o exorcizar el dolor de eventos o pensamientos traumáticos a través de la repetición. Pero Lacan invirtió esta concepción. Los síntomas son en realidad la forma en que reorganizamos nuestra vida para continuar derivando un secreto disfrute de algo que conscientemente nos causa sufrimiento, dolor o repugnancia. A ver, dice también de la misma manera, acá sí creo que entronca un poquito con Jung, que Jung decía, ¿qué pasa? Cuando esquivamos estas cosas suceden dos cosas, o la enterramos en una parte de nuestro inconsciente y eso va a salir en algún lugar, va a salir por otro lado, dice, ¿no? O lo vamos a proyectar hacia afuera y lo vamos a proyectar, nuestro odio a una persona, un objeto, un evento, o va a quedar adentro nuestro enterrado. Lo que dice acá de alguna manera, si yo lo entiendo bien, es que el Yosan es tan inaceptable para el consciente que lo entierra en el lugar donde nunca lo vamos a poder encontrar, que es en el pasado. O sea, ese evento que ahora nos queda en el futuro es enterrado por nuestro consciente en el pasado, que es nuestro presente de ahora. ¿Entendés? Lo lanza hacia atrás, porque es el único lugar donde no lo vamos a encontrar en ese presente. Interesantísimo. Bueno, así lo entiendo yo, guarda, esto lo estoy diciendo yo más o con mis propias palabras, no es lo que dice Warwa acá, ¿no? Qué horror, no. Pero... puedo dejar de mirar. Claro. A ver si acá lo explico un poco mejor. Dice, el jouissance o goce secreto doloroso en el corazón oscuro de nuestros síntomas es la única sustancia reconocida por el psicoanálisis, según Žižek. Porque existe más allá de lo simbólico y la imaginación. Este goce indecible pertenece al dominio que Lacan llamó lo real, básicamente, lo desconocido e incognoscible. Su incognoscibilidad, me salió de una, explica la forma en que tenemos problemas para localizarlo, ya sea en nosotros mismos, donde no lo queremos del todo, o en otros que se supone que nos lo han robado. La fantasía básica en la raíz del racismo y el sexismo. Cuanto más lejos imaginamos nuestro disfrute perdido, más grande parece ser. Casi como el efecto Dolly Zoom utilizado en Vértigo de Hitchcock. Es muy interesante como lo explica, ¿no? Y bueno, básicamente creo que la explicación de Wargo es esa, de alguna manera. Y él dice que el inconsciente, a diferencia de lo que creía Jung, no es como una especie de, llamémosle, repositorio de toda de toda nuestra experiencia consciente. Como una especie de depósito. No es como una especie de depósito, sino que él dice que es nuestra conciencia desplazada en el tiempo. Son como puntos temporales que van quedando tanto en el futuro como en el pasado, ¿no es cierto? Y eso es lo que crea, digamos, lo que llamamos inconsciente. Por eso es posible esta idea que tiene él de enviar ese Joazán al pasado o recibirlo desde el futuro, ¿no? Sí. Pero sí. Él de vuelta dice, esto es totalmente individual, no es colectivo. Uno puede ver ese Joazán propio, de su propia línea temporal, claro. No la de otro, ¿no es cierto? Sí, a la larga una emoción muy, muy violenta te saca de... Te saca del piso de arriba y te deja, ¿no? Es como que todo el... A ver, muchas veces se ve la actividad lógica del córtex como, como interrumpiendo ahí, ¿no? Y eso te puede sacar de ese estado y hacerte experimentar la parte más inconsciente, vaya. Si también, también esto es como un poco tiene que ver con la no localidad, ¿no? De que habla tanto la física cuántica como el estudio mismo de la conciencia, ¿no? Si la conciencia es local o no local, puede, digamos, esto del tiempo. Y me gustó mucho lo que hablabas vos del libro. Exacto, lo que decía. El libro de Dune. Porque pensaba en eso. Ponele, el libro está todo al mismo tiempo, ¿no? El final y el principio coexisten, llamémosle. Y habría una conciencia local pequeña y una conciencia no local, claro, que es la totalidad del libro. Claro, exactamente. ¿Y qué es la conciencia como la percibimos nosotros? O cómo percibimos el tiempo es la forma en que vamos leyendo el libro, que obviamente vamos del comienzo al final. Exacto. Pero al mismo tiempo, o sea, eso no quiere decir que el resto no exista o que no podamos saltearnos, como decís vos, ¿no es cierto? Sí. Entonces. Sí. Capaz que. A veces me da la impresión de que la mente es como una especie de marco, ¿no? Pongámosle como un marco cuadrado, ¿no? Que está sintonizando una porción de ese libro gigante, ¿no? Claro. Y si en algún momento ese marco se corre o se puede mover, ¿no? En diversas direcciones, estarías viendo otras partes de ese libro, ¿no? Hacia, claro, hacia adelante o hacia atrás, capaz, ¿no? Y si ese marco se rompe, ¿qué pasa? También, ¿no? Se me da a pensar a veces, muchas veces, ¿no? Este pedacito es el de este personaje, y si se rompe, ¿qué onda? Claro, claro, claro. ¿Qué pasa? Pero bueno, también estamos con, acá también hay un tabú con lo de causa y efecto siempre, ¿no? Mm. Porque, como hablábamos en el programa anterior, donde se toca eso es como que estás tocando algo, sí, sacrosanto. Sí, ¿no? Y porque es uno de los puntales, uno de los pilares fundamentales de nuestra ciencia de este lado del mundo, ¿no? Me faltó mencionar a un autor que es Thomas Pynchon, que parece haber tenido una especie también de precognición hablando de las precogniciones. Wow. Otro loop, hablando de time loops, ¿no? En El arcoíris de la gravedad, ese novelón, no porque lo haya leído todo, sino porque es así el libro. Es gigante. Sí, debo ser sincero, totalmente sincero, intenté empezarlo varias veces y nunca lo pude terminar. Yo nunca intenté. No porque sea malo ni nada, ¿eh? O sea, siempre me pasaba algo y tenía que volver a leerlo desde el principio. Bueno, algún día lo lograré y los compartiré con ustedes. Pero bueno, en la novela hay una parte. Está ambientada mayormente en la Segunda Guerra Mundial, cuando son los bombardeos de Alemania a Inglaterra, ¿no? Y hay uno de los protagonistas es Tyrone Slothrop, que es un teniente, que hay un psicólogo en la novela que se da cuenta que, porque había una cuestión, que era difícil saber dónde iban a caer los misiles alemanes, porque eran balísticos, los lanzaban desde el continente a la isla y podían caer en cualquier lugar. Los famosos B-2, ¿no? Que los mandaban desde creo que Dinamarca, sí. los lanzaban. Pero había un psicólogo pavloviano, era muy llamativo la especificación, ¿no? Que era un pavloviano, que se da cuenta, revisando los mapas donde habían caído bombas anteriormente y conociendo a Tyrone Slothrop y sus anécdotas, sobre todo sus anécdotas de conquistas sexuales, se daba cuenta que las bombas habían caído en lugares donde él había tenido conquistas y relaciones sexuales. Se ve en el patrón de donde el tipo se había encamado con alguien, ¿no? Entonces desarrolló la teoría de que de llevarlo al tipo y donde tuviera una erección iba a ser el lugar donde iba a caer. Pero, ¿qué pasa? Esto lo escribió en el 73 Thomas Pynchon, y después estábamos viendo que la precognición tiene que ver un poco con el impulso sexual, exacto, ¿no es cierto? Entonces, en el 73 estaba escribiendo Pynchon algo que después Daryl Ben, por ejemplo, estaría demostrando. Bueno, en el 2000. ¿Y quién no te dice que no leyó por ahí? No sé si es anterior o posterior. ¿Qué cosa? El libro al experimento. El libro, sí, esto, el libro es del 73 y el experimento es del 2010. Claro, ¿quién dice que por ahí no se le prendió la lamparita? Tal vez, tal vez. Bueno, igual Dean Reddy también había en los 80, pero igual no era de la misma época que el arco iris. Está muy bien, está muy bien relacionar, ¿no? Ese... Después hay una que me gustaría leer un fragmento acá, también del libro, sí, de Reddy, que dice... Habla de Benjamin Libet, de la Universidad de California, que era un neurólogo que había estudiado esto no de la precognición, estaba estudiando las reacciones físicas. Y les leo este fragmento que es muy interesante. Dice: en realidad el objetivo inicial de Libet no era otro que medir el umbral en el que un estímulo se hace consciente. El umbral en el que un estímulo se hace consciente. Durante muchos años estuvo acumulando datos que le dejaron perplejos. Estas informaciones las obtenía gracias a un amigo neurocirujano, quien le permitía estimular, mediante electricidad, la corteza cerebral de pacientes sometidos a cirugía estando despiertos, por lo que eran capaces de informar sobre el momento exacto en el que el estímulo aparecía en su conciencia. Aunque en cada experimento variaba la intensidad o frecuencia del estímulo, pronto descubrió la existencia de un elemento constante. El sujeto necesitaba al menos 500 milisegundos para percibir la estimulación, ¿no? El resultado sorprendió a Libet y a otros neurofisiólogos, dado que se había demostrado con creces que un agente que se aplica directamente sobre la piel se percibe de manera consciente, incluso si dura menos de medio segundo. ¿Por qué el cerebro central, donde se registra la interacción con el ambiente, es más lento que la periferia? Fue el propio Libet quien demostró que un leve estímulo debía generar una actividad cerebral que durase como poco 500 milisegundos fatídicos para que la persona lo advierta. En pocas palabras, entre un acontecimiento y la toma de conciencia del mismo existe un tiempo de latencia que siempre nos hace ir por detrás de la realidad. Con estos primeros experimentos, Libet empezó a explorar el campo de la conciencia, si bien los ensayos se mantenían en el ámbito de las mediciones electrofisiológicas. Libet. Lo que básicamente está diciendo es que vivimos desincronizados unos milisegundos en el pasado. Y está bien, esto a veces se utiliza como... como argumento para el déjà vu, que uno ve, percibe antes una cosa que se le hace consciente unos milisegundos después. Que alguna cosa pasa sin el filtro. Así. Claro. Que se hace consciente unos milisegundos después, entonces parece que sucedió dos veces. O sea, yo lo había visto esto. Lo acabas de ver. O sea, pasa que lo viste unos segundos antes de que tu conciencia lo registrara, como que lo estabas viendo por primera vez. ¿No hay una historia de Philip Dick? ¿Puede ser? El hombre dorado o algo así. Esa creo que no la leí. Que es un chabón que también es un mutante y el loco logra siempre estar adelante en materia de percepción de los demás, ¿no? Entonces, cuando lo quieren matar, que le quieren tirar, él ya sabe dónde van a ir las balas, entonces no lo pueden matar. Claro. Y lo tienen que encerrar en un lugar y no dejarlo salir, porque ¿cómo lidias con alguien así? Claro, claro. Y creo que es precisamente por eso, porque todo el mundo funciona con delay, claro, en comparación con él. Claro, creo, claro, que se llama así el cuento. Pero sin embargo, esto de Libet no explica para nada los sueños precognitivos, porque los sueños precognitivos no suceden 500 milisegundos antes del hecho. Claro. Sucede mucho antes, o sea, y vos hay el registro, o sea, tenés escrito, se lo podés haber comentado a alguien y después esa persona puede corroborar que lo que vos le dijiste es similar a lo que pasó. Entonces, bueno, para, digamos, la precognición de tiro corto, sí, funciona esto, puede ser, o sea, es una explicación plausible, ¿no es cierto? Y Libet me sonaba de algo, digo, ¿dónde me suena Benjamin Libet? Él también postuló, haciendo unos experimentos, que le decían a una persona, no sé, presione ese botón, ¿no? Y o presione este o presione aquel, ¿no? Y antes de que la persona decidiera conscientemente ir a presionar el botón, el cuerpo ya se estaba moviendo solo a hacerlo. Claro. Entonces, surgen estas cuestiones del libre albedrío, ¿no? Es también, es súper interesante el libro. Digo, ¿de dónde me suena? Me suena de ahí, este tipo de experimentos, ¿no? Que antes de que, el estímulo cerebral estuviera para llevar la acción, el cuerpo ya es como que unos microsegundos antes avanzaba. Es interesantísimo. Tal cual. Y bueno, todo esto también plantea esa cuestión que decís vos, del libre albedrío, el azar, la teleología, ¿no? Uf. Porque también, si hay si el, esto de que las cosas están determinadas de antemano, como quien tal dice. Tal cual. Y bueno, todo depende de quién lo vea, quién lo lea esto y de qué manera lo interprete, ¿no? Acá decíamos, Wargo lo interpretaba como esto de la proyección de ese Joassens al pasado y que nuestro yo futuro lo entierra en el pasado, pero nosotros de alguna manera lo percibimos como una ola, ¿viste? Que viene de retroactiva, ¿no? Retroactiva. Bueno, este Anthony Peak, que hablaba hoy, él, ya hemos hablado en otros capítulos de Garaje Hermético, él tiene la teoría de que unos milisegundos antes de morirnos, el cerebro larga una sustancia que se llama glutamato, que hace que el tiempo prácticamente se detenga, como cuando soñamos, viste que a veces soñás y te parece que estuviste soñando un año entero y capaz que fueron segundos. Bueno, de la misma manera en que percibimos el tiempo hecho una goma en ese momento, él dice que volvemos, esto de que, pasó toda mi vida delante de mis ojos antes de morirse. Bueno, él dice que volvemos a vivir toda nuestra vida, pero hasta los más pequeños detalles. Entonces, dentro de esa retrospección, ¿no?, de la vida, puede verse cosas del futuro, obviamente. ¿Por qué? Porque se puede colar un fragmento de conciencia presente en esa retrospección y recordar como dos veces un hecho que se está volviendo a vivir, ¿no? Tal cual. Él lo explica de esa manera. Puede suceder así la precognición. ¿Por qué tuve este sueño precognitivo? Ya te pasó, o sea. Tremendo. Philip Dick llegó a una teoría, llegó a varias teorías en su exégesis, lo explica de diferentes maneras y de hecho nunca dice esto pasa así. Claro. Él siempre es como que especula, podría ser esto, podría maneja ser aquello. Maneja varias hipótesis, sí. Pero generalmente habla de esto del universo ortogonal, ¿no? Como de una especie de eje X sobre el cual se mueven muchos ejes Y, ¿no? Sobre eso, y va cambiando. En un momento, la conciencia está en un punto y esos ejes Y, pues un día estás en uno y otro día podés estar en otro. Él explica el déjà vu de la manera como que es una estamos viviendo en una simulación y el programador no le gustó algo que pasó y cambia el pasado, pero te hace vivir de vuelta todas las circunstancias hasta que llegás al punto que él quiso cambiar. Entonces vos decís, esto ya lo viví, ¿no es cierto? Claro, porque realmente como que lo estás viviendo de vuelta, ¿no? Terence McKenna también hablaba aquello del objeto trascendental al final del tiempo, como que decía que en realidad nosotros, el tiempo fluye al revés, nosotros lo percibimos así, pero que en realidad todo se dirige hacia ese punto omega del final, que también es una idea de Teilhard de Chardin, ¿no? Y que precisamente al fluir de esa manera hay cosas que como una especie de oleada de oleada del futuro lo podemos percibir en el presente, de alguna, ¿no?, manera, sí. Pero bueno, esto también tendría que ver con esto de la teleología, ¿no? De que hay, las cosas de alguna manera están predestinadas a eso, ¿no? Sí. Así que bueno, alguna vez se me ocurrió pensar también, ¿no?, aquellos famosos personajes iluminados, digo, entre comillas, ¿no?, como el Buda, si lo que lograron fue sincronizar esto que decíamos, que hay un pequeño desfasaje, ¿no?, entre la realidad y la conciencia, si lo que logran es sincronizar la conciencia con la realidad, ¿no? Alguna vez se me cruzó por la cabeza eso. O alguna vez lo había leído también, aquello de la desincronización, más por este cuento que te comentaba de... ¿Y quién te dice? De ¿no? Philip Dick. Y por ahí se me ha ocurrido. Si querés te cuento de alguna peli que tenga que ver con esto del... Dale, me interesa. Una de las más por ahí, que yo creo que es de las más representativas, o por lo menos a mí me parece, es La Zona Muerta, basada en un libro de Stephen King, que es del 79, sí. Y la película de David Cronenberg de 1983, muy buena. En esta, un maestro de escuela que se llama Johnny Smith tiene un accidente que lo deja en coma, y cuando despierta del coma se da cuenta que tiene la facultad de conocer eventos del futuro de las personas. Si hace contacto por medio del tacto, ¿no? Lo toca y se da cuenta qué es lo que va a pasar en el futuro de la persona. De tal manera. Claro, lo cual le crea, claro, unos dilemas morales terribles, ¿no? Claro. Este personaje, recuerdo por ahí que en la película, que es Christopher Walken, en el caso del profesor este, es muy sombrío el personaje, ¿no? Y bueno, ocurre en la película que le toca estar en contacto con el que va a ser futuro presidente, y se da cuenta que esa persona, cuando sea presidente, va a armar un lío muy grave. Ajá. Entonces, el dilema moral es, ¿qué hago? ¿Dejo que lo haga o dejo que no lo haga, ¿no? Y ahí tenemos otra vez. La paradoja, ¿no? Vio el futuro, pero lo cambió, entonces no vio el futuro, ¿no? La paradoja temporal. Exacto. Que sería medio como medio similar en cierto punto a la de la paradoja del abuelo, ¿no? Claro. Al revés, en vez de para el pasado, para el futuro, ¿no? Para el futuro. Bueno, parodiada por el capítulo de los Simpsons, ¿no? Claro, el de la casita del horror, claro, 15. Flanders es el que puede ver el futuro, ¿no? Exacto, sí. Y ve que Homero también se va a mandar un río. Va a destruir Springfield, ¿no? Springfield, entonces, ¿qué hago? Fisión atómica. Lo mato o no lo mato. Lo mato y la lengua le cae arriba del arriba del botón y lo presiona. Es muy bueno. Los Simpsons es muy bueno. Hay otra película de Alex Proyas, el de Dark City. Ah, muy bien. Que se llama Knowing, que trabaja Nicolas Cage, y es de 2009. De los nenes. Exacto, sí. Son unos nenitos que la profesora les propone, en los años 30, creo que, o 40, les propone hacer una cápsula del tiempo, que es un tacho y meter cosas adentro y enterrarlo en el patio de la escuela. Está aquello de los números. Claro, uno de los nenes hace una lista de números gigante y la maestra le pega el tirón del papel, dame acá, lo mete ahí. Cuando desentierran esa cápsula del tiempo, 50 años después creo que es, encuentran todos estos números escritos y se dan cuenta que tienen correspondencias con fechas de cosas que van a ocurrir. Sí, exacto, desastres, claro. Tal cual, es una muy buena peli, muy, muy interesante. Uh-huh. Y la otra vez estuve viendo una serie que se llama Flash Forward, que está basado en una novela, pero ocurre algo parecido a lo que ocurre en El Pueblo de los Malditos. Ajá. De repente todo el planeta, exacto, pierde la conciencia. Pero no es un perder la conciencia, porque en esos 2 minutos 17 segundos que dura la pérdida de desmayo o lo que sea, todas las personas que se desmayaron, porque no todos se desmayaron, logran ver 6 meses adelante en el futuro. Ajá. ¿Sí? Entonces, siempre o específicamente ese, de ese punto 6 meses adelante. O desde ese siempre. Punto 6 meses adelante. Siempre. Exacto. Adelante. Entonces, un policía del FBI empieza a investigar porque él, el flash forward de él es un tablón gigante que él llama el mosaico, ¿cómo es que dice? Por la nota acá y al final no lo digo, el mosaico colectivo, que es un tablero que él va a ir haciendo. Ajá. Para guiarse con los relatos de la gente que conoce y tal, para poder saber qué fue lo que pasó, ¿no? Claro. Entonces ahí se entera que hay gente que no desmayó. Que hay gente que está detrás de eso, el por qué, bla, ¿no? Es interesante. Sí. Una sola temporada duró la serie porque no tenía audiencia. Claro, mira. Pero bueno, es interesante. Y luego, bueno, en Príncipe de las Tinieblas de John Carpenter, ¿no? Sí, sí. Que ahí se habla sobre el taquión. Uh-huh. Que el taquión es esto, que es una partícula que puede viajar a mayor velocidad que la luz, entonces podría viajar al pasado, claro, o al futuro, ¿no? Y en este caso, en el caso del príncipe de las tinieblas, bueno, hay unos, debajo de una iglesia había como una secta que le llamaban la secta del sueño, ¿no? Y ahí había un tubo que tenía el mismísimo Lucifer, como diría Willy, el mismísimo Lucifer adentro del tubo ese. Y cuando hacen una investigación, van unos estudiantes de la universidad junto con un sacerdote, cuando se quedan dormidos ahí, el tubo este trata de poseerlos, ¿no? Para que lo liberen. Y cuando las personas se quedan dormidas, tienen como un sueño donde se ve una especie de demonio saliendo de la misma frente de la iglesia y les dice, ¿no? Este es un mensaje del futuro, no dejen que lo que está en el tubo salga afuera. Claro. Y ahí viene la hipótesis del taquión, es un mensaje que mandan desde el futuro para que intercepte el sueño de ellos y les diga que lo que, claro, está en el tubo tiene que permanecer en el tubo. Claro, claro. Es como una especie de sueño precognitivo, si se quiere. ¿Te acuerdas que en Watchmen también hablan del taquión? Exacto. Tom Hattan dice que en un momento él se da cuenta que va a haber un desastre nuclear porque recibe precisamente los taquiones, los taquiones desde el futuro, para anunciar eso, ¿no? Está Alice Cooper en cosa, ¿no? Me acuerdo de la cara del loco que está fuera de la iglesia. Hace de croto. Sí. muy bueno. Sí. Es linda esa película, está muy buena. Muy buena. Los Simpsons mismo también, ¿no? Le ha sucedido muchas veces de esto de casi proféticos, ¿no? Vaya. Un montón de cosas con el mismo 9-11, en el capítulo ese donde Lisa muestra la revista. Después también la han embarrado un poco porque han hecho cosas que, digo, la gente en internet, ¿no? Ha puesto cosas que no son, como aquello de Donald Trump, que los Simpsons predicen que Donald Trump iba a ser presidente, pero no en esa imagen que tanto se ha repartido por las distintas redes sociales, ¿no? Que es una donde va a bajar una escalera. Eso se hizo después. Claro. Pero sí. En la que Lisa es presidente, hablan de que Donald Trump va a ser presidente. Es interesantísimo los Simpsons. A ese nivel, sí, a muchos niveles, pero sí, a ese nivel a veces deja perplejo. Tal cual. Así que bueno, más o menos lo que teníamos para la charla de hoy. Espero que los hayamos dejado más confundidos que antes. Claro, por supuesto. ¿De qué se trata todo esto si no? Nosotros estamos bastante más confundidos que antes. Antes teníamos idea de cómo venían las cosas. Primero venía algo, después venía otra cosa. Ahora no sabemos si el efecto viene antes o viene después. De hecho, yo no le di mi chaqueta. Claro. Vamos cerrando la edición del día de hoy. Pero seguramente en el futuro vamos a volver a... Y porque puedo ver el futuro, nada, mentira. Vamos a volver a hablar de esto de la precognición porque es un tema fascinante. Así que gente, escríbanos, mándenos, me gusta, estamos en Facebook, en Instagram. En Instagram también, como el Garaje Hermético. En iVoox. Así que comenten. Escriban, mándenos sus likes, si no les gustan no nos pongan pavadas. Y nos estamos viendo en la próxima emisión del Garaje Hermético. Hasta la próxima. Edición Cristian. Música Martín Agarta Díaz. Hasta la próxima.